Bienvenidos una vez más a Café de Noche. Hoy empezamos con un fragmento de una película llamada El Club de los Poetas Muertos y nos sirve muy bien para explicar de qué va esto de la poesía. Señores, abran el libro por la página 21 de la introducción. Señor Perry, ¿quiere leer el párrafo inicial del prólogo titulado Entender la poesía? Entender la poesía por J. Evans Pritchard, doctor en filosofía. Para entender a fondo la poesía debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas y luego hacernos dos preguntas. Una, ¿con cuánto talento se ha conseguido el objetivo del poema? Y dos, ¿qué importancia tiene dicho objetivo? La pregunta 1 mide la perfección del poema. La pregunta 2 su importancia. Y una vez estas preguntas están contestadas, determinar la grandeza resulta una tarea relativamente fácil. Si la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal de una gráfica y su importancia se marca en la vertical, entonces calculando el área total del poema, tendremos la medida de su grandeza. El soneto de Byron puede puntuar mucho en la vertical, pero solo lo normal en la horizontal. Un soneto de Shakespeare, por otra parte, medirá mucho horizontal y verticalmente, dando un área masiva total que nos revelará que el poema es verdaderamente grande. Al ir viendo los poemas de este libro, practiquen este método de medición. Al aumentar su habilidad para evaluar los poemas de esta manera, también aumentará su disfrute y comprensión de la poesía. Un excremento. Eso me parece el señor Evans Pritchard. No se trata de tuberías, hablamos de poesía. ¿Cómo se puede describir a la poesía como el concurso de Miss América? Sí, me gusta Byron, le doy 42 puntos, pero le fallan las piernas. Quiero que todos arranquen esa página. Adelante. Arranquen la página entera. ¿Ya me han oído? Arránquenla. Arránquenla. Vamos, arránquenla. Gracias, señor Dalton. Señores, hagan el favor de arrancar esa página. Arranquen la introducción entera. Quiero que desaparezca. Fuera, que no quede nada. Arránquenla, vamos. ¡Hasta nunca, J. Evans Pritchard, doctor en filosofía! ¡Arranquen! ¡Rompan, hagan trizas, arránquenla! Solo quiero oír cómo arrancan al señor Pritchard. Haremos un rollo y lo pondremos en el bar. En serio, en serio. No es la Biblia, no irán al infierno por eso. ¿Qué hago? En trocitos pequeños, que no quede nada. ¡Sí, qué divertido! ¡No se rompan! ¡Arránquenla, rompanla! ¿Qué demonios está pasando aquí? No oigo romper hojas, señor Keating. Señor McAllister. Perdón. No sabía que estaba. Pues estoy. Ah, así que está. Pues discúlpenme. Sigan rompiendo, señores. Esto es una batalla, una guerra. Las víctimas podrían ser sus corazones o almas gratis. ¿Ejércitos de estudiantes que avanzan midiendo la poesía? ¡No! ¡Aquí no los tendremos! ¡Se acabó el señor Evans Pritchard! Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Thank you. Buena clase magistral la de este gran poeta, ¿no? La de este gran profesor. La verdad es que concibo la poesía como un acto completamente de rebeldía. Hace tiempo que no estoy escribiendo nada, pero creo que la poesía es exactamente eso, no ceñirse a unas reglas, a unas normas. Desde luego puede haber opiniones de todo tipo y no voy a entrar en ese juego de decir qué tal persona y qué cual. No. No pretendo ni mucho menos eso. Y en la vida ha habido poetas muy, muy, muy buenos. De la talla de Jaime Gil de Viedma, por ejemplo, que viene a continuación. Y si por algo se caracteriza es por hacer una poesía que está completamente libre y suelta en cuanto a lo que normas se refieren, ¿no? En cuanto a métrica y demás. Y bueno, espero que esta vez os guste la poesía que viene ahora mismo, que se llama Albada, y eso, es de Jaime Gil de Viedma. Así que disfrutadla, que eso es lo que espero, claro. Despiértate. La cama está más fría y las sábanas sucias en el suelo. Por los montantes de la galería llega el amanecer con su color de abrigo de entretiempo y liga de mujer. Despiértate pensando vagamente que el portero de noche os ha llamado y escucha en el silencio. Sucediéndose hacia lo lejos, se oyen enronquecer los tranvías que llevan al trabajo. Es el amanecer. Irán amontonándose las flores cortadas en los puestos de las ramblas y silbarán los pájaros, cabrones, desde los plátanos mientras que ven volver la negra humanidad que va a la cama después de amanecer. Acuérdate del cuarto en que has dormido. Encierra la cabeza en las almohadas sintiendo aún la irritación y el frío que da el amanecer junto al cuerpo que tanto nos gustaba en la noche de ayer. Y piensa en que debieses levantarte. Piensa en la casa todavía oscura donde entrarás para cambiar de traje, y en la oficina, con sueño que vencer, y en muchas otras cosas que se anuncian desde el amanecer. Aunque a tu lado escuches el susurro de otra respiración, aunque tú busques el poco de calor entre sus muslos medio dormido que empieza a estremecer, aunque el amor no deje de ser dulce hecho al amanecer, junto al cuerpo que anoche me gustaba tanto desnudo, déjame que encienda la luz para besarse cara a cara en el amanecer, porque conozco el día que me espera y no por el placer. De todos los poetas de Café de Noche, la verdad es que Jaime Gil de Viedma para mí es el favorito. Normalmente no suelo leer ninguna poesía suya y tampoco busco audios de él y tal, ¿no? Pero la verdad es que siempre me ha gustado y si por algo escribo es por este gran poeta. Cambiando un poco de tercio, hay que decir que Ana Azul hace tiempo que colgó una poesía, bueno, hace tiempo no, hace creo que unos días, una poesía que se llama Echarte de menos, y la escribió alguien que ya no se encuentra con ella. Le he pedido permiso, por supuesto, y me ha dejado meter en este café de noche de hoy, esta poesía que se llama, como he dicho, Echarte de menos. Y bueno, hay que explicar un poco de por qué empezó a colgar audios esta mujer en YouTube. Pues esta mujer, por lo que me contó, tiene una abuelita que está mala, ¿no? Y entonces siempre ha tenido la costumbre de leerle poesía. Así que, como ella se encuentra, esta chica, Ana Azul, se encuentra en Irlanda ahora mismo, pues la mejor forma de que su abuela le escuche es por medio de YouTube. Y bueno, yo solo espero que no deje nunca de colgar audios, porque nos alegra la vida a mucha gente, ¿verdad? Así que bueno, sin más dilación, voy a seguir con este café de noche y pongo esa gran poesía. Echarte de menos es sentir que me falta el aire. Es pensar que vivo en la nada. Es caminar ausente, sin sueños ni lágrimas. Echarte de menos es vivir en la esperanza de volver a sentir tus labios, de abrazarte fuerte en mí, de escuchar tu corazón. Echarte de menos es esperar a que vuelvas, que te acuerdes de mí, de poder revivir cada noche ese temblor inconsciente, esa ilógica sin razón, ese no sé por qué, pero te quiero, ese hasta mañana, mi amor, ese silencio, ese adiós. Echarte de menos es decirte que te quedes, que estemos juntos la noche entera, que compartas mi futuro y mi estrella, que no quiero que te vayas, que no quiero echarte más de menos. Pregunté a una oyente si le gustaba la voz de Ana Azul y me dijo que sí, que es muy, muy, muy bonita, y de hecho a mí me lo parece, ¿no? Por ejemplo, cuando ha dicho el que te quedes y tal, me ha parecido súper, súper entrañable la voz de Ana Azul. Y bueno, esta semana también tenemos como colaboradora a Sarai Pavón, pero no de una forma directa. Con esto me refiero a que hace tiempo, pues por ocupaciones que tiene y demás, no ha podido colgar ninguna poesía, ningún vídeo suyo en YouTube, ¿no? Por cierto, que es Vampiresa Jin. Imagino que ya a estas alturas del café de noche lo sabéis. Y bueno, yo voy a poner un corte muy especial, un corte en el que ella, vamos a ver cómo lo explico, un corte a Pedro Ibáñez Lérida. ¿Por qué? Porque hace un tiempo ella le escribió una poesía en el blog Centro Poético, me parece que es, no, Creación Poética, no es exactamente, lo podéis encontrar por medio de su blog, del blog de Sarai. Entráis en el blog y encontráis por ahí Baratillo Joven, en un enlace, y os llevará directamente a la página del grupo poético en el que participa Sarai. Y bueno, este corte que pongo ahora es una poesía para Pedro Ibáñez Lérida, escrita por Sarai, claro. Y locutada por mí. Parece que la distancia está lejos de nosotros, dices, que siempre quedan recuerdos, fragmentos sin olvido. Luciérnagas que en el útero tienen versos insomnes como nosotros, silencios que hablan. Imaginas poetas sin brechas en el alma, al desnudo, un ñaque moribundo o enfermizo que se escurre sin zapatos. Limas la vida tocando versos en el vientre de Lola, respetas los ritmos invadiéndome por dentro y das tu corazón con los brazos abiertos de par en par. La prueba empírica de que se puede participar en Café de Noche es Alex, amigo de Sarai, y amigo ya de Café de Noche. Y bueno, me ha mandado dos audios. Uno de ellos no puedo ponerlo porque la música, siento decirlo, Alex, no encaja. No encaja porque es muy, muy, muy animada y no, lo siento. Pero la siguiente poesía, que se llama Existencial y que le pertenece a Alex, sí que la voy a poner aquí en Café de Noche. Y creo que ha quedado bonita con esta música de fondo de... Que por cierto, la música que estoy utilizando para el programa Café de Noche de para este programa, la he obtenido por medio de una página que se llama Jamendo. Jamendo.com/es o algo así. Y es una música libre. Lo hago pues por derechos de autor y demás, que no quiero meterme en ningún problema. No quiero que venga aquí la Sky a meterme un puro. A veces creo no ser yo, sino un amasijo triste de gestos prestados y palabras ajenas, un puzzle abstracto, y si los demás también lo son, pues abstracción de abstracción hasta el infinito de la náusea. Mas entonces aparece ella, llamadla amor o llamadla ternura, llamadla lo que el corazón afecte, que yo la llamaré sentido de mi vida, y me retracto, mano en el fuego, de todas las mimesis de la primera estrofa. Pues ya sabéis que me podéis mandar las poesías que queráis, grabadas por vosotros, aunque preferiblemente sin música, ya que no quiero que pase que alguien le ponga muchas ganas a una poesía y luego no pueda salir aquí en el Café de Noche. Pues las podéis mandar a jdesanchez@periodistas.com. Y muy gustoso las pondré en el café. Por cierto, esa dirección es un Messenger normal y corriente. Si me agregáis, pues podéis hablar conmigo sin problema y compartir opiniones. Decirme, no sé, si os gusta este Café de Noche, si veis que le falta algo, si, no sé, si queréis hacerme peticiones para que meta nueva poesía en el Café de Noche, o cualquier cosa, incluso si queréis anunciaros, yo dejo vía abierta para eso, ¿no? Para que me enviéis vuestras cuñas de publicidad y yo las puedo meter aquí sin problema, ¿no? No os voy a pedir dinero a cambio ni nada. Esa es una posibilidad que no descarto para siguientes programas, ¿eh? Y bueno, es una pena que no pueda utilizar la música que yo quiera para este Café de Noche. Precisamente porque, al igual que la poesía, la música es arte. Y el arte hay que llevarlo a todos sitios. Sí es cierto que, bueno, que los autores y demás cobran por su música. Pero creo que apoyaríamos mucho su carrera, la carrera de estos autores, por medio de la difusión de su música. Gracias a esa difusión iría muchísima más gente a sus conciertos y demás. Entonces, me parece una chorrada, me parece una tontería esta nueva norma de la SCAE, ¿no? Esto de meter puros así porque sí, ¿no? De poner una multa por una chorrada como esta. Pero bueno, no quiero que el café se ponga un poco amargo y demás, y vamos a seguir con con dos poesías de Sarai Pau, de Sarai no, de Martín Lucía, pero recitadas por Sarai Pavón Márquez y Paco, no, perdonad, perdonad, Pedro Ibáñez, Lérida. Me parece muy hermoso, sobre todo la primera parte. Se llama Santiago de Chile, Mendoza. El viaje es largo, los Andes inalcanzables y punzantes sus dedos, mímesis del cielo, rasgando el himen de las nubes. Acude a mi fiel memoria el tacto calmo de tu pezón en mi pecho. En avance y retroceso. Aquí los Andes son el mundo. En el bus somos 30 y tantos desconocidos, tú y yo. Somos no más que polvo, si los Andes así lo deciden. Si deciden, por ejemplo, arrojarse sobre nosotros, somos no más que polvo, nada. Adagios de miedo e incertidumbre. Los ojos, mármol y tribulación. Lloran niños que buscan en el horizonte las primeras luces de Mendoza. Ángeles vírgenes de besar de alivio. Necesitamos la ciudad, el hecho de la ciudad, hija del hombre, majestuosa obra, para resabernos los hijos amados de cualquier Dios. Su hacer único y generoso, para reafirmarnos como hombres, aquí, en el vientre, yermo de los Andes, no más que polvo, que nada. Poema de Martín Lucía. A veces, días y daños. Hay veces que me gustaría ser más independiente de mí mismo. Son días raros como estos, días en los que todo parece un tren, en los que todo se difumina, en los que las oportunidades no saben del oportunismo. Entonces quisiera huir de mí mismo, quisiera ser menos yo y no sufrirme tanto. Hay veces en las que la vida parece recordarme cada uno de mis defectos y me los grita, me los presenta y todo se dobla. Entonces quiero otra vez huir de mí mismo. Y que el tiempo pase sobre mí, no me contemple, y yo finalmente me halle a mí mismo, sin más necesidad que mí mismo. En la mañana que no requerirá de albas, porque toda ella será de amor. Que se me ha colado de repente el siguiente corte de Café de Noche. Como habéis comprobado, este audio que acabo de poner está grabado en la propia calle, ¿no? Y lo curioso del vídeo de Sarai Pavón es que aparecen en él Pedro Ibáñez. Hay que ver, le estoy cambiando el nombre esta noche de café a Pedro. Y bueno, que aparecen en la calle y están leyendo poesía, ¿no? Al lado de muchísima, muchísima gente que andaría por ahí, que estaría tomando un café o vete tú a saber, un café de noche y demás, ¿no? Y bueno, vamos a seguir por aquí con otra piececita, otro terrón de azúcar para el café de anoche, café de noche. Y, como no, es de Jaime Gil de Viedma. Como os he dicho, es un poeta que me gusta mucho y, por supuesto, en este café de noche hay cabida para dos poemas y para toda una antología. Así que disfrutadlo. Se llama Vals del Aniversario. Vals vals del aniversario. Nada es tan dulce como una habitación para dos, cuando ya no nos creemos demasiado, fuera de la ciudad, en un hotel tranquilo, y parejas dudosas y algún niño con ganglios, si no es esta ligera sensación de irrealidad. Algo como el verano en casa de mis padres, hace tiempo, como viajes en tren por la noche. Te llamo para decir que no te digo nada que tú ya no conozcas, o si acaso para besarte vagamente los mismos labios. Has dejado el balcón. Ha oscurecido el cuarto mientras que nos miramos tiernamente, incómodos de no sentir el peso de 3 años. Todo es igual. Parece que no fue ayer. Y este sabor nostálgico que los silencios ponen en la boca posiblemente induce a equivocarnos en nuestros sentimientos, pero no sin alguna reserva, porque por debajo algo tira más fuerte y es, para decirlo quizá de un modo menos inexacto, difícil recordar que nos queremos si no es con cierta imprecisión. Y el sábado, que es hoy, queda tan cerca de ayer a última hora y de pasado mañana por la mañana. La música que acabáis de escuchar de fondo en este audio de Jaime Gil de Viedma se llama Danza Árabe y es muy, muy, muy, muy, muy, muy bonita. La verdad es que no la conocía y cuando la escuché, ¡buah!, se me pusieron los pelos como escarpias. Y nada, espero que hayáis disfrutado de este café de noche. Ya sabéis que podéis mandarme todo lo que queráis, poesía, audios, lo que os plazca, a jdesanchez@periodistas.com. Y bueno, yo muy gustoso leeré, si se trata de un email, pues un email. Lo leo tranquilamente, os respondo y demás. Si se trata de un audio y ese audio tiene una música más o menos aceptable para este café de noche, meteré la música, pero os pido por favor que si me mandáis audio, si es que me mandáis, porque todavía la verdad es que no he recibido ninguno, y me gustaría recibir alguno, si me los mandáis no le pongáis música de fondo, por favor. Yo sé que la música es bonita y gusta mostrarla al resto de personas y demás, pero para el café de noche solo quiero los audios y ya me encargo yo de editarlo. Para mí es mucho más trabajo. Supone mucho trabajo porque hay que buscar la música más adecuada y demás para que este café de noche sepa lo mejor posible. Pero eso, que por favor, solo audios. Si no es mucha molestia, no. A la gente que ha participado ya en café de noche, no. O sea, no quiero que se mosquee esa gente conmigo ni nada, porque yo este café lo hago con muchísimo gusto. Y bueno, pues eso, que espero que hayáis disfrutado de café de noche y ya sabéis que dentro de una semana o dos más o menos seguiré por aquí ofreciendo buena poesía, música tranquila y un tiempo de ocio que no es para nada desperdiciable. Un saludo.